canción de recuerdo que me estremece hasta el alma, trayéndome desde lejos como sutil brisa alada. Palomas cuando el crepúsculo avanza, un aroma de poleo cuando el viento se levanta. Algarrobal, algarrobal, algarrobal de mi tierra, crepo de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. La música del viento. Ay, cuando volveré a verte, rústico hogar de mi patria, ser quiero yo aquel hijo que torna la vieja estancia. Colmenas en tu quebracho enjambradas, a los manjares del mundo probé las heces amargas. Y en el silencio nocturno un triste son de vida misterio que sazona la nostalgia. Algarrobal, algarrobal, algarrobal de mi tierra, crepo de vainas doradas, a cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra pasó cantando mi infancia. A cuya plácida sombra